Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos en contacto con Diego Aranda, vecino del Valle de Parabachasca, quienes han estado leyendo con detenimiento el estudio de impacto ambiental de ese proyecto y que ahora, con esta velocidad inusitada, tienen que procesar esta noticia, el otorgamiento de la licencia ambiental para esa obra. Diego, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, muy buenos días a toda la audiencia de la radio, muchas gracias por el contacto. Bien, bueno, preguntarte precisamente eso, ¿cómo tomaron la noticia de ayer? ¿Con qué velocidad se aprueba ya la licencia ambiental para la obra de la ruta número 5? Y bueno, ¿qué análisis hacen de esta noticia? Sí, bueno, como bien vos decías, ayer salió publicado en el boletín oficial el otorgamiento por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba, de la provincia de Córdoba, a Caminos de la Sierra, quien es el proponente, la licencia ambiental para que pueda ya llamar a licitación para la construcción de la autovía de la Ruta 5 aquí en el Valle de Parabachasca. Fue en un tiempo récord, menos de un mes desde que finalizó la audiencia pública hasta que suponemos nosotros, ¿no?, que la Comisión Técnica Interdisciplinaria examinó exhaustivamente el estudio de impacto ambiental, todas las objeciones y preguntas realizadas en la audiencia pública, y luego de ello dio, con la aseveración que lo dice por lo menos en la resolución del boletín oficial, que no hay ningún impedimento técnico ni legal para que se lleve a cabo esta obra aquí por el Valle de Parabachasca. Recordamos, Juan, a la audiencia que es una obra que va a atravesar, que tiene 28 kilómetros de traza, que atraviesa el monte nativo de alto valor de conservación de Parabachasca, atraviesa el principal curso de agua, del cual todo el Valle de Parabachasca, más de 70.000 habitantes, tomamos agua de allí, como es el río Nizacate, y también atraviesa la cicatriz de fuego de incendio del año pasado. Más de 20.000 hectáreas de bosque nativo fueron incendiadas el año pasado, y esta autovía pasa por allí. Teniendo en cuenta todo esto, la Secretaría de Ambiente dice que no hay ningún riesgo ni inconveniente técnico, legal ni demás para realizar esta obra. Bueno, un poco ese es el panorama con el cual nos encontramos ayer con el otorgamiento de esta licencia ambiental. Y las objeciones en contra fueron también innumerables en audiencia pública. ¿Qué van a hacer frente a esta situación? ¿Qué se tiene pensado? ¿Cómo responde el pueblo de Parabachasca? Por lo menos desde la Asamblea Parabachasca, ¿no?, en todo este proceso, desde diciembre que se aprobó el proyecto de expropiación hasta estos momentos, hemos hecho presentaciones a la Unicameral porque la traza había sufrido cambio y no había pasado por allí. Hicimos presentaciones a la Secretaría de Ambiente, y también el mismo día que empezó la audiencia pública, el 9 de agosto, hicimos una presentación de un amparo colectivo al Tribunal Superior de Justicia. El 24 de agosto tuvimos una audiencia de conciliación en el Tribunal de Superior de Justicia con el gobierno de Córdoba. Allí nos pidieron que ampliemos las objeciones técnicas que habíamos realizado al estudio de impacto ambiental, que la iba a tener en cuenta el juez que tomó el amparo, que es el juez Leonardo Massimino, y que en relación a ello no se iba a otorgar la licencia ambiental hasta que se tuvieran en cuenta estas objeciones técnicas que pudimos ampliar allí. Nada de esto fue escuchado, sino que además se otorgó la licencia ambiental. Por eso mañana, Juan, vamos a estar realizando en el Tribunal Superior de Justicia una denuncia contra la Secretaría de Ambiente, teniendo en cuenta esto justamente, que se otorgó la licencia ambiental habiendo un amparo colectivo presentado con anterioridad, con una gran e innumerable conjunto de argumentos técnicos en contra del estudio de impacto ambiental. Esto es lo más próximo que vamos a estar realizando el día de mañana. Claro, es así, digamos, hasta que no está zanjada la discusión, si uno presenta un amparo al TCJ es porque hay algo importante que se está señalando, hasta que no se zanje esa discusión no puede Secretaría de Ambiente seguir avanzando, aprobando licencias, licitando. No, justamente porque además del amparo era una medida cautelar justamente para que no se avanzara con el otorgamiento de la licencia ambiental hasta que se tuvieran en cuenta y se revisara en profundidad las objeciones técnicas. Digo, en el marco de todo esto de que hace unos días se dio a conocer, por ejemplo, ¿no?, la imputación contra el ex secretario de Ambiente Costa por el otorgamiento de licencia ambiental de forma irregular, digo, algo que no sorprende cómo se maneja la Secretaría de Ambiente, y sin embargo sigue reproduciendo esa misma lógica, en este caso con licencias sobre autovías, como el caso de Parabachasca. ¿Cómo se están organizando para ir a la justicia, para presentarse ante Secretaría de Ambiente? ¿Cómo, para compartir esa experiencia, cómo han logrado organizarse en esa zona para enfrentar esta situación? Bueno, en realidad esto con mucho trabajo en el territorio, mucho trabajo, porque esto que venimos diciendo, Juan, es que la importancia de rechazar y por qué decimos que no a este tipo de obra es con todo lo que trae aparejado. Se dio a conocer la semana pasada que ya hay una fecha de audiencia pública para la apertura de una cantera acá en Alta Gracia, que va a nutrir de insumos para la realización de la autovía. Una cantera en una zona que es zona protegida por la misma, por el mismo municipio de Alta Gracia, es una mega cantera en la cercanía de viviendas y demás, ¿no? Entonces, cuando venimos denunciando que la importancia de por qué rechazamos este tipo de obras es porque responde a una lógica que va cada vez más en detrimento de los territorios y de los bienes comunes. Por eso que un poco, bueno, esa organización desde el territorio parte también de visibilizar lo que trae aparejado este tipo de obras, que nada tiene que ver con ni ordenamiento territorial participativo ni soluciona las necesidades de fondo que hay en los territorios. Es interesante lo que mencionás, Diego, porque, claro, la autovía es la punta del iceberg, es el comienzo de un modelo de saqueo. Con la autovía recién arranca un plan de saqueo que las consecuencias son totalmente impredecibles, sobre todo cuando el estudio de impacto ambiental no es acumulativo sobre los impactos que eso va a traer. Es decir, que de alguna manera con la autovía viene todo un modelo de desarrollo que va a cambiar absolutamente la vida de nuestros valles. Tal cual, sin hablar lo que va a pasar con el desenfreno del desarrollo inmobiliario, aparejado en relación al sistema cloacales, aguas grises, que claramente van a ir contaminando. En este caso, para Parabachasca, más de 70.000 habitantes tomamos agua de un solo curso de río de agua, que es el río Nizacate, ¿no? Como claramente todo el desarrollo inmobiliario que va a traer mayor conectividad en los territorios, porque digo, Sierras Chicas y Punilla es el ejemplo de lo que viene pasando y lo que va a seguir profundizándose en esta parte también, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que venimos denunciando, como bien vos decías, la profundización de un modelo de saqueo que nada tiene que ver con la solución de las necesidades que están pasando en las comunidades, ¿no? Tiene que ver con una lógica de acumulación que claramente siempre los que van acumulando son siempre los mismos en los territorios. Sí, no, y es interesante observar que tanto el Valle de Calamuchita, el Valle de Parabachasca, como el Valle de Punilla son proveedores del agua que consume la ciudad de Córdoba. Es un suicidio para la ciudad de Córdoba seguir avanzando sobre bosque nativo donde están las nacientes de los ríos que le llevan el agua a los barrios de Córdoba. Sí, tal cual. Bueno, acá ya hay estudios, digo, en la audiencia pública por la autovía de Parabachasca, quienes intervino también estuvo Federico Copta del Foro Ambiental, denunciando los estudios que habían realizado ya en el dique Los Molinos con la gran contaminación que va en la misma sintonía de lo que está pasando con el dique San Roque, y esto claramente tiene que ver con todo un desarrollo inmobiliario alrededor de Potrero de Garay, Los Espinillos, Villa Ciudad América, alrededor del dique Los Molinos, y que va a ir profundizando la cuestión de la calidad de agua, no solamente en esa zona, sino también en otras ciudades que los cursos de agua de aquí nutren para esas poblaciones, ¿no? Hace pocas semanas ustedes sufrieron un incendio de importante magnitud que tuvo repercusión nacional, y justamente, bueno, se hablaba de eso. Tal cual, bueno, es lo que venimos un poco denunciando, ¿no? Coincidentemente, los incendios se siguen produciendo en zona de conservación de bosque nativo, se siguen produciendo como fueron los del domingo pasado y también hace 15 días atrás en todo ese sector de Potrero de Garay, en zonas donde se pretende seguir avanzando con grandes emprendimientos inmobiliarios. Bueno, un poco de eso, esto está pasando en los territorios, y por esto es que venimos insistiendo, denunciando y visibilizando que la construcción de una autovía sin ningún tipo de ordenamiento territorial, participativo, urbanístico y demás, que no se lleva a cabo en ninguno de los valles de serranos de Córdoba, va a presentar más esa lógica, ¿sí? Porque va en esa sintonía. Es por eso que cuando decimos claramente que la autovía no es prioridad, tiene que ver con todo este conjunto de problemáticas que se van a ir acrecentando: los incendios, las inundaciones, la sequía de los ríos. Bueno, va en esa sintonía. Estamos hablando con Diego Aranda, vecino del Valle de Parabachasca. Una vez que se ha liberado la licencia ambiental para la ruta número 5, el Valle de Parabachasca, Calamuchita y, por qué no, también Punilla, en alerta frente al desarrollo. Estimado Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a toda la audiencia allí de la radio. Les mando un fuerte abrazo. Hablamos entonces con Diego Aranda, la resistencia en defensa del monte y del bosque nativo en la provincia de Córdoba.